hecho en el cementerio de Moreno. ¿Qué pasó en Gente Sexy? Está con nosotros Pedro Brown, quien en su momento fue conocido como Ari B, y es el primer punk de la Argentina, fundador de Los Violadores. Cuando la banda comienza un despegue enorme, el primer gran despegue de Los Violadores, ahí dejás. Sacaron el lastre encima. Oye, no te pongas nervioso, recién estabas tartamudeando. Todos los recitales terminaban, digamos, por knockout, no por puntos. Entonces hasta pusimos una chica con unos cartelitos, decía round 1, round 2. Sí, para ver si llegamos a los 15 rounds. No llegaban. No llegábamos, no. Se venía la cana y chao. Venía la cana siempre, sí, sí. Siempre. Terminamos en cana todo el tiempo, nos cagaron a piñas. Tengo una escuela de escalada, se llama Brown Rock. O sea, yo le doy seguridad a la gente en la montaña. Imagínate después de escucharme ahora. Qué miedito. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Llegó el momento de hablar con Darío Stansriver. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Marx dice, ojo, que cuando se habla de derechos humanos se habla de los derechos del ser humano del capitalismo. ¿Cuánto valgo, Y para el marxismo el capitalismo genera la mayor de las violaciones de los derechos humanos, que es la desigualdad social. Fíjate que ya hay dos ideologías, el liberalismo y el marxismo, que no se pondrían jamás de acuerdo acerca de lo que es un derecho humano incuestionable. Si hay libertad, de alguna manera se produce algo de desigualdad. Y si hay igualdad, hay alguna libertad que se reprime. Claro. ¿Escucharon qué pasó en Gente Sexy? Señores, para los ranking canciones de cancha, vamos a repasar lo mejor del año. Va a haber un par de bonus tracks. Y dale, dale, ve, que hoy no podemos perder. De la mano del Tolo te vas a la B. De la mano del Tolo. ¿Qué pasa este ser humano? No sé. Te la canto a vos porque no sos una, la puedo sos cantar, una mierda maestro. De persona. Canta Llora y Une. Si tenés huevo. No. Para vos también hay. Llora y Une. Vino y falla en la banda de la Ferrer. Acá no queremos eso. Careta. Careta. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:05 con 30 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires y un cielo despejado. Comenzamos el programa luego de el aluvión metalero de Malón en The Tripper. Precioso, precioso. Sí, es el muy público, lindo. Qué hermoso público que sí, tiene. Sí, sí. Destacable el muchacho que estaba de saco y corbata cantándose todo. Sí, espectacular, espectacular. Como uno tiene que acicalarse por el trabajo, pero el espíritu metalero lo lleva dentro el muchacho, claro, claramente. Sí, por claramente. Claro. En el programa del día de hoy vamos a contar alguna cosita, ¿no? Pero me voy de vacaciones. Aguante. O sea que hoy estoy una horita nada más. Solo una horita. Ah, nos dejás. Vale, yo hasta, sí, vale, yo hasta festeja como loca porque me voy. Oh, qué ganas de joder. Mañana viene. No digas. Sí, no ya digas. Lo dijo. Va a haber otro conductor. Ok, viene Piñón Fijo a conducir. Va a haber un conductor. Va a haber un conductor. Va a haber un conductor. Sí, sí, sí, sí, sí. No lo digo, ¿por qué no lo puedo decir? A mí bueno, me parece decilo, que no, ver, no decilo, sé, dale. No lo quiero quemar, ¿viste? Pero si ya firmó. Ya firmó. Firmó por un montón de guita, pero no sé si, viste, no quiero firmó y agarró la camiseta. Ah, no está todavía ok para mañana esto, esto no está, no está. Aparte de viaje tranquilo. Déjeme ir de vacaciones tranquilo, por favor. Hay déjeme una chance de que te llamemos mañana. Que vos salga por el teléfono abierto. Sí. Sí. Y bueno. Vos decís que ya firmó como cuando firman los jugadores con la camiseta de Rock and Pop, así sacándote fotos. Y... Sí, sí, sí. Bueno, el tío Valderrama sacó una foto con la camiseta de Newell's y después no quedó en Newell's. Ah. Eso es tremendo. Quiero abrirle la puerta a Pablo Manzotti para que pueda opinar porque es muy correcto y estaba en la mesa, pero como no lo había. Sí, llamalo, claro. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Gracias por invitarme. El otro día con Pablo Manzotti hicimos un tour de la adultez por el Parque Rivadavia, viendo juguetes. Ay, y decíamos, lindo. Esto ya no es como antes, ¿no? No, faltan cosas. Ah, eran dos viejos gruñones. Pero falta algo. Quejándose de la modernidad, básicamente. Claro, no, esto es malísimo. Es que lo de los Muppets. Ya hay una imagen que es patética, que es cuando estamos ahí, en líneas generales, por separado, claro. Debe pasar también, pero es la de estar mirando y tener un niño al lado y estar como cadereándolo al niño para poder mirar mejor. No, pobre criatura. Cuando el niño merece estar en ese lugar y no sé si vos o Manzotti. Un niño no tiene nada que hacer con muñecos de la guerra de las galaxias viejos. Claro. Eso es así. Pero hay que dejarlo, que si se quiere cagar la vida del chico, que se la cague, no es un problema. Se la cague de otras cosas, mi generación está con eso. A mí déjame tranquilo. No, bueno, yo estoy en eso, perdón, ¿eh? Si hay un interés del niño, es bárbaro. Sí. Me voy de vacaciones un tiempo y estaba preparando las cosas y me di cuenta que me olvidé los anteojos. Sin anteojos no puedo andar por la vida y me los he olvidado. ¿Qué vas a hacer? No. Me compré unos a cada vuelta de 25 pesos. No, bueno. No. Podés andar sin anteojos, pero no sin vista, maestro. Así que mejor hacé algo con tus anteojos. No, tiene, ese es un combo. Después te vienen de un bastón blanco. Claro, claro. Sí. Te lo dan después. Bueno, eso está todo hecho en China, es todo tóxico. Igual es muy raro que hayas elegido Tucumán para irte de vacaciones todo un mes. A esta altura con el calor que hace. No. Tremendo. Voy a hacer lo que pueda. ¿Está en línea? ¿Estás ahí, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, por Dios. Bobby Flores, señores. La persona que estamos gestionando, estamos tratando de convencerlo por una suma de dinero que ni él puede contar. Sí. ¿Qué falta, Bobby? Por Dios. Es dinero para beneficencia, quiero decir, no es para mí. Lo vas a donar todo. Vamos a donarlo para el santuario de la Virgencita que tose. Bien. Que se le apareció a mi primo el martes. Eso quería hablar, me mandaste muchos mensajes con el tema. Estamos preocupados porque primero lo de Susana infeliz, Romero. Vos sos un infeliz que nunca me toma en serio, ¿entendés, Gordi? Está lo de Susana Romero, está lo de Santos Lugares, no sé dónde, que hay una virgen que fuera Susana Romero. Sí. A Susana Romero le creen. Y bueno. Bueno, Susana Romero me ha dado muchas alegrías. Vos me hiciste conocer discos, Susana Romero me hizo conocer la vida. Sí, bueno, pero la virgen de ella no tiene por qué ser superior a la mía. No, eso no, no metas fichas porque con todo derecho puede Bobby decirte que te lo venga a conducir Susana Romero y andate. Claro. No, para nada. Me gustaría ver cómo conducen con Susana Romero. Bueno, digo, yo me imagino el Tucu que no se resistiría. Sí, ustedes son de los que creen que si los cuatro boludos que están en la radio se divierten, la gente se divierte. Bueno, sí, vamos a tratar de... Se viene la tiranía con Flores, sí, me parece, sí, ¿no? Sí. ¿Bajo qué condiciones vas a ponerte al frente de este programa, Roberto? Estoy bajo el influjo de la Virgencita, con lo cual me siento seguro para encarar cualquier tipo de pequeño emprendimiento como este. ¿Y tenés algo de merchandising de la Virgencita? ¿Tenés tatuada allá en la espalda, gigantesca? Tengo fotos. ¿Tenés fotos? Como la foto que te mostré, Gordi. Vos no la queremos. Es irrefutable. Es irrefutable la prueba que tiene, ¿no? ¿Dónde apareció? Y tosió toda la noche. Contémosle a la gente la historia de la Virgencita, me parece que es importante, Roberto. La Virgencita aparece en el paredón del atrás de la higuera de la casa de mi primo el Gordo. Cuando llueve. Sí. Y mi primo está por ahí, quizás durmiendo, quizás. Haciendo otra trabajando cosa. Trabajando algo. Sí. Y escucha. Y son los signos de la Virgencita que le dice acá estoy. Es su manera de expresarse. Nada, Gordo entonces se arrodilla y le reza a la Virgen y nos llama a nosotros, a todos los que creemos, y vamos y la vemos y la veneramos. ¿De qué tamaño es la Virgencita? ¿De qué tamaño es? ¿Es una Virgencita tamaño de un termo? ¿Es un toque más grande? Chiquita, 1.65 m. ¿Cómo está vestida? ¿Como cualquier otra Virgencita o como Wanda Nara, Virgencita, otro tipo de Virgencita? Tranquilo, que me estás cargando. No, bueno, qué sé yo, no lo sé, no la vi a la Virgencita que tose. Manto, tiene un manto, ¿cómo tiene un manto con el que se te tapa la carraspera, pobre? Sí, pero tose como de que fumó mucho o más de asma o algo así. Para saber cómo no sé, nunca fumé mucho, así que no sé cómo se tose cuando fumo mucho. Voy, Pero tose, no vi que. ¿Ustedes le preguntaron tanto a Susana Romero como yo? No, porque no los atendió. Bobby, ¿hay algo? Hoy apareció la Virgencita hoy con los ojos rojos, de haber llorado, sí. No sé si sangre. Perdón, pero tose y tiene ojos rojos, mañana te pide un chocolate la Virgencita. Claro. Las ofrendas son chocolates. Qué gracioso, chiste fácil. Son unos, la verdad que no voy nada. No, pero el chiste lo hice yo y yo soy el que no va a estar. Así que podés venir tranquilo, Bobby, eso está claro. Escuchame, ¿necesitas algo? ¿Cómo qué? No sé, algo para que te sientas más cómodo conduciendo el programa, digo, ya que vas a engalanarlo y vas a poner todo tu carisma y toda tu belleza. No, física. Yo trabajé con Lalo Mir, por eso yo no necesito nada. ¿Estás seguro, Bobby? Ok, está bien, sí, acá, bueno, todos hemos trabajado con los más grandes, sí, ¿no? De una u otra manera. Yo trabajé con La Crua, con Bobby Flores, sin ir más lejos. Sí, sí. Bueno, Bobby, te esperamos mañana. Bah, yo voy a estar de viaje, lamentablemente no voy a poder compartir. ¿Vos ya te vas? Yo me voy ahora a las 5 de la tarde, me voy de acá. Qué bueno. Si querés te traigo algo en agradecimiento. Comprá desodorante. Ok, voy a traer desodorante. Bobby, muchas gracias en serio, ahora fuera de joda te lo digo, gracias en serio por venir a capitanear el programa que se está yendo a la mierda. Mira, para mí es un honor volver a trabajar en esa radio, donde dejé tantos amigos. Y me voy a sentir muy feliz de estar con el Gordi, con quien compartimos el micrófono alguna vez. Sí, es cierto, sí. Eso se fue como el orto, Gordo. Espero que ahora no funcione. Fue como el orto, Gordo, es cierto. Así que vamos a tratar de hacerlo peor. Es hora de repetir la historia. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, Bobby, mil gracias, loco. Un abrazo enorme y te esperamos mañana. Bueno, disfruta la vida, vos. Gracias, dale. Querido. Gracias. Muy emotivo. Mañana lo vemos, chao. Es muy emotivo. Qué lindo. Muy emotivo. No puedo seguir. No te pongas mal. No, es que no puedo seguir. No, estás sensiblón porque te vas. Pensá. No puedo seguir, loco. Poné música. No puedo seguir. Vale, ponemos música porque la verdad que estoy muy emocionado. A partir de mañana en Gente Sexy, Bobby Flores al frente del programa durante mis vacaciones. Después vendrá otro capo también en algún momento a hacer lo mismo. Todo quedará en familia, obviamente. Vamos a comenzar con maravillosa música. Largalo si querés. Este no lo habíamos puesto nunca este año. Es maravilloso. Programado por nuestro querido Lucas Favro, Judas Priest. Breaking the Law.

Mirá, esto sí le pasó a Moreno, ¿eh? Ah. No, sí, está todo. Es una edición hermosa, perfecta. Revólver remasterizado. Y por lo que estuve viendo, por lo que tengo entendido, la radio va a regalar la discografía completa. Parece sí. Que eso lo leí en Twitter, ¿no? Sí. Eso lo vi en Twitter. ¿Leíste bien vos? Sí, ¿no? Sí. Rock-and-pop. Sin ringer. Rock and pop. Separado por guiones. Ahí te puedes enterar todo sobre cómo ganarte los discos de los Beatles. Todos. Según la Rock and Pop, ¿eh? Esto es hermoso. Hermoso, de verdad, sí. De verdad, sí. Muy lindo. Y la remasterización es buenísima. Es la usaron la remasterización del 2009 de las cajas y eso en vinilo también garpa. Yo me pierdo un toque con lo de las remasterizaciones, como que en algún momento se me va. Quizás porque no tengo el oído tan entrenado, si bien amo a la música, pero en un punto como no, que no, es complicada. ¿Viste? No te digo que me da lo mismo escucharlo en cassette, pero digo, me gusta tener la última, me encanta. Pero no sé si te distingo del anterior. No, está lleno para mí de... ¿Vieron el cuentito ese del traje nuevo del emperador? Donde todos decían, sí, qué lindo. Y en realidad el tipo estaba en bolas. Sí, bueno, para mí hay un montón que dicen, no, sí, porque esta remasterización y bla, bla, bla. Y no tienen ni idea. No, pero esta no se nota como bien. Manzotti, no, que sabe. ¿Se nota bien? Se nota claramente. Se nota bien. Sí, la última remasterización. Incluso... como esto salió en CD, recuerdan esas cajas que eran la negra, sí, y la mono, sí, y todo eso, claro. Y la mono no se conseguía, bueno, toda esa historia, la habían acercado lo más posible al sonido original. Sí. O sea que bueno, en este caso al formato, o sea, también ayuda. Vos, te das cuenta vos, más allá de un ingeniero de sonido, sí, digo, el sí, oído, sí, porque Manzotti es coleccionista de vinilo, claro, sí, ¿no? Sabe. Y aparte ya Manzotti tenía, no sé, aproximadamente 60 o 70 años cuando estaban grabando. Las primeras músicas rústicas, sí, sí, ¿no? Sí, también sí. Cuando se tocaba con dos piedras y un palito. Sí. Manzotti es de la época donde no había tocadiscos. Se miraba el surco. Absolutamente. Los quilombos en Revólver ya empezaron ahí. No sé cómo se peleaban. Yo estaba ahí. Manzotti es de la época en la cual le tocaban las escamas al dinosaurio para que gimiera de distintas maneras y así lograr los primeros sonidos que combinados daban la primera música, ¿no? Superable. Sí. Sí. No tengo nada que decir. Que ya era superior a King Africa, por ejemplo. Exactamente. Quiero agradecerle a Eduardo Cansobre que me envió esto. Muchas gracias, loco. Realmente es un verdadero placer. Hoy vamos a jugar. Yo me voy a ir, me voy de vacaciones, la tienen todos adentro. Pero vamos a jugar al Decime Uno. Van a jugar. Por un montón de premios, incluidos. Atención a esto. A partido de hockey, Las Leonas versus los Pumas, 17 de diciembre. Grosso. Huelga en Ezeiza. ¿Cómo es eso? Huelga en Ezeiza. Perdón, no. Una boludez. ¿Qué necesidad? De mi parte, sí. ¿Qué necesidad? Esto es el 16 de diciembre. ¿Cómo es eso? Entonces, supongo que los Pumas se van a poner a jugar con los palos, ¿no? Porque no, si es al revés, ya quedarán seguros, digo. Esperemos no con pollera, ¿no? No. Ellas sí. Ellas sí. Claro, sí. Es una linda experiencia ver a las Leonas, ¿eh? Es una hermosa experiencia, sí. Nosotros sí, la vivimos. La hemos vivido. Contra Holanda, sobre todo, es una hermosa experiencia. Holanda. Claro que sí. Y tenemos también entradas para ver a Rata Blanca el 15 de diciembre en el... ¿Qué? ¿Buenos Aires, Lawn Tennis Club? Sí, correcto. Mirá qué groso. Muy bien. Bien, mira, hoy me crucé con Barilari, un genio que había venido a Negrópolis. Maravilloso, tenemos eso también. Tenemos, obviamente, discos, DVDs y muchas cosas más. Y además, ayer me olvidé de decirlo, porque Alexis Valido, nuestro columnista del Falo Ranking, es un tipo tímido y correcto y no me lo suele decir, no me suele pedir estas cosas, pero yo lo quiero decir porque realmente vale la pena, porque es una banda que está buenísima. Sí. Este jueves 13 de diciembre, en Niceto Club, en el lado B de Niceto Club, toca Simón Fuga, que es la banda de Alexis, sí, una banda de funk que está buenísima, posta que cada vez que tocan hay fiesta, para presentar su primer DVD, Gordo Paradoja del Ajite. Grandes títulos, grandes nombres de disco, todo. Una genialidad, Simón Fuga. Todo. Tocarán Cara de Jugador de Colón, sí, Toalla sí. Para la Cola. Para la cola. Ganar las sábanas donde hago el amor. Cigarrillo de marihuana y un montón de canciones. Esto es Simón Fuga en vivo, en Niceto Club, lado B, a las 20:30. Recontra vale la pena ir total, a verlo. Sí, definitivamente. Realmente. Entrada más DVD, que es opcional eso. 70 pesos, pero el DVD vale la pena, la verdad que yo vi las imágenes y está buenísimo y es una excelente banda. Anótense al 4535-7625 para jugar por las entradas para La Leona, para Rata y todo lo demás. En instante vamos a tener la columna de Pablo Manzotti, en la cual vamos a hacer un repaso del año con respecto a series, ¿no, Pablo? Exactamente. Bien. No, perdón, no, tranquilo. Quiero que arranquemos igual la columna en un ratito también hablando de los coletazos de tu selección de las mejores series de la historia, porque hubo mucha pelea también, te han bardeado mucho, sí. Y yo creo que sí, han tenido muchísima razón en mentira. Más allá de eso, en este programa, como siempre, maravillosa música, así que vamos a poner un muy lindo tema de los Red Hot Chili Peppers, que se llama By the Way. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.

Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. FiberCorp, telecomunicaciones integrales para empresas, te ofrece FiberCorp simétrico, el acceso a internet corporativo con disponibilidad asegurada para subir y bajar datos a la misma velocidad. Para más información, llama al 0810-333-0700 o ingresa a fibercorp.com.ar. FiberCorp, porque tu empresa vive comunicándose. Fin. Espacio publicitario. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. Aquí estamos, señores, siendo las 16:39 con 30 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la columna de Pablo Manzotti. Antes de comenzar a repasar lo mejor del año, tenía ganas de hablar un poco del rebote que hubo a partir de la columna que hiciste la semana pasada, en la cual elegiste las 10 series, tremendo, las 10 mejores series de la historia. Para mí, no te esmeraste lo suficiente, sí, no, porque sí, te pudieron fuerte. Una porquería. Una cagada, Manzotti, digámoslo. ¿Querés hacer algún mea culpa? ¿Qué mea culpa tengo que hacer? Porque aparte, la idea es que... No, lo que a mí me llamó la reflexión es, no sirve que dé ninguna explicación antes de hacerlo ya. Eso, o sea, verdad. Lo que conviene es que directamente, en términos fascistas, diga lo que le parece. Eso fue lo que dijiste. Vos dijiste, estas son las mejores y las mejores, y acá se cerró el tema. Claro, dijiste eso. No sé, hay como una sensación de que digo las cosas, o en este tipo de cosas, no digo, no, porque no es con Pablo Manzotti, nada, bueno. No existo, pero digo que cuando uno hace estas cosas, lo dice, no sé, con una esvástica en el brazo y el brazo levantado, que en realidad no, lo aclaré desde el principio, digo, si uno hace este juego, bueno... Yo le quiero pedir perdón a los oyentes igual, sí, por la falta de respeto de Pablo Manzotti hacia todos ustedes. Pero no sé qué querés que te diga, a ver, dale. No, me parece una pésima elección de términos usar el mea culpa sabiendo que Manzotti ya está en la edad donde empiezan los problemas de próstata, ¿no? Sí. Sí. No, sobre todo necesita pañales de contención. Bueno, basta. Pero había cosas interesantes. Porque, a ver, yo abría las discusiones, incluso en Twitter con varios, traté de intercambiar, sí, algo. Pero sí, había cosas... vi a alguno diciéndole, tenés que aprender de ortografía. Claro, bueno, ya está. No, o sea, si me venís a bardear y tenés errores ortográficos, no, bueno, empezás un escalón más abajo, o sea, ya está. Sí. Están hablando de televisión, chicos, claro. Un error ortográfico es nada. No, vos, ¿por qué? Pero, no, claro, pero eso no te invalida opinar, porque probablemente tuviera razón la persona que te bardeó igual. No, ¿qué si te bardeas, decía? No. ¿Pero qué te decía? No, ese es el tema, porque dice, totalmente equivocada, ¿respecto de qué? Es claro. O incompleta, porque si dije que iba a elegir 10, sí, y puse 10. O sea, incompleta, ¿qué quería decir? Que faltaban las... Pero que yo vos, sé que vos, yo no, sé no, que de alguna te arrepentiste. Yo sé que de alguna te arrepentiste. Cuando caminabas por el barrio, sí, llevando el cochecito de tu nene, en algún momento te bajó una iluminación, una epifanía, y dijiste, sí, esta no tendría que haber estado, tendría que haber estado esta. Paraste. ¿Qué pasó? Y cayó, no, una lágrima por, no, tu rostro. No, no pusiste Friends. No pusiste Friends. No pusiste Friends. La seguiría sin poner, ¿no? Sí, no, no, la seguiría sin... Incompleta. Seguiría sin ponerla, sin, ¿no? Ponerla. La frase de cabecera de toda nuestra vida, básicamente. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las series que me parecieron más importantes del año, no, sí, solo en términos de las que se estrenaron nuevas, sí, y que, sí, hay una comparación respecto del año pasado, que me parece que fue un año más flojo. No sé si a vos, Fío, te pareció, sí, te pareció eso. Ahora lo vamos también a ver, sí. Ahora vamos a charlar. Y también algunos momentos, o sea, capítulos especiales de cuáles me parecieron los más interesantes y algunos momentos especiales, también sin tratar de spoilear nada. Por favor. Spoilear significa... Quedarte el final, exactamente, arruinarte el final, arruinarte, ¿no?, la sorpresa. Vamos a escuchar una canción muy linda que se llama Little Black Submarine, de The Black Keys, yeah. Y en instantes repasamos lo mejor del año en materia de series con Pablo Manzotti. Little Black Submarines operate a piece, put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please, this is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it. globe, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. Pick you up, let you down, when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. The Black Keys, el festival más grande de la historia. Pearl Jam y Black Keys son solo el primer paso. El 21 de diciembre te vas a enterar de todo, pero las entradas con descuentos y beneficios hasta el 20 de diciembre van a estar en livepass.com.ar o al 5170-5843. Pearl Jam y Black Keys en Argentina. Todo el resto de la info a partir del 21 de diciembre. Alto recital vamos a tener. Alto recital. La Rock and Pop va a tener mucho que ver en eso. Ahora, señores, lo mejor del año. Yeah. En las materias series con Pablo José, Rubén, Carlos, Alberto, Manzotti, mientras Fiorella Sargenti tosía como la Virgencita, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Sí, en un momento tose. Miré para ver si vi que era Fiorella y dije, me quedo tranquilo si no es la Virgencita. Tremendo, tremendo. Vamos aportando todos un poco, pero yo les voy a dar, en este caso, de manera más ecléctica. No es que sí, elegí 10 cosas en orden como hice la vez pasada, sino también en diferentes rubros. No te justifiques más, Manzotti. No, bancátela y habla. A ver, paraguas. A ver. En términos populares, porque vamos a dividir las series que son más de cable premium, de las cable básico, y las más conocidas, y quizás impopulares, o que van a intentar hacerse más conocidas, de series nuevas, o sea, de los estrenos de este año, a mí me parece que la serie que menos fichas tenía es la que, por lo menos para mí, es lo mejorcito en términos populares, que se trata de Elementary, sí, si quieren, como ustedes prefieran, del canal Universal o Universal. ¿De qué se trata Elementary? Elementary es un Sherlock Holmes ayornado a nuestra época, pero en Nueva York, residente en Nueva York. Y a partir de una relación con una joven doctora Watson, Lucy Liu. Para Watson es Lucy Liu. ¿Cómo está Lucy Liu? Hermosísima. Una muy buena oriental. Una muy buena oriental. De las mejores que dio. Parece que no tiene hijos, sino es MILF. Pero de aquí. Después de la señorita Lee. ¿No? Las señorita orientales más lindas a veces son Lucy Liu y Natalia Oreiro. ¿No? También. Sí, la China Suárez. Sí. Está hermosísima, está grande, obviamente. Está ahí, bueno, se bueno. A los 40, pero está bárbara. Sí. Vos no sos quien para no, ser grande a nadie. No, absoluto. Yo la doblo. pero bien, me parece que está es muy buena la historia, cómo está planteada, cómo hicieron esta adaptación, que en realidad no terminó siendo una adaptación, porque ellos querían comprar los derechos, y ahí ponemos otra de las grandes series de este año, no estreno, pero que tuvo su segunda temporada. Lo que pasa es que quedó lejos, porque fue el primero de enero el primer episodio de la segunda temporada de Sherlock, esa serie británica que es aggiornar a Sherlock Holmes, sí, en este caso, en su casa de Londres, todo con un Watson, que es buenísima, que son 13 episodios por temporada. Bueno, tuvimos la segunda temporada este año, uno de los grandes momentos también acá, se pudo ver por BBC HD. Bien. Ahora, cuando quisieron comprar los norteamericanos, dijeron, no, no se las damos nada a los derechos, entonces hicieron su propia versión y lo hicieron más serie americana, así de resolución de casos, pero también metieron la mitología de Sherlock Holmes en Elementary, y está muy buena. Realmente me gustó y me sorprendió, porque yo no le había puesto fichas, dije, esto es un manotazo de ahogado, no funcionó. ¿Los capítulos de Elementary son iguales que en duración a los de Sherlock, que son de una hora y media? Muy bien, ¿no? La pregunta, no, este caso es una temporada con varios episodios, bien. No son de 3 episodios nada más, y son clásicos de 45 como minutos. Como la ley y el orden. Claro, ¿no? Como la ley y el orden, exactamente. Bien, vamos a la que sigue, a ver. En términos de las series, ahora pasamos a las series de las series más, como decía yo, de premium. En este caso, de los estrenos, me gustó mucho Girls, de HBO, sí. Acá se pudo ver por HBO. Y la otra es The Newsroom también, la serie que, digamos, pintaba una redacción, en este caso no redacción propiamente dicha de diario, sino un la producción y salida al aire de un canal de noticias. Obviamente es un público muchísimo más segmentado. Girls es llevar al extremo, y de hecho en el primer episodio se veía esta cosa tonta de Sex and the City, bueno, trasladarlo a unas adolescentes. Oigo, ¿qué es como Sex and the City, jóvenes, pero con adolescentes? No, no es adolescentes, perdóname. No. Me expresé mal. Unas jóvenes, veinteañeras, que precisamente demuelen el mito de Sex and the City. O sea, también es en Nueva York, pero son chicas que atraviesan crisis de identidad sexual, el tema de la crisis económica de los Estados Unidos está presente en sus vidas, en cómo llevan adelante, su proyecto, no solo profesional, sino también de pareja. Y en el primer episodio se hace una burla precisamente a Sex and the City, porque la idea es romper con eso, porque también son cuatro amigas que comparten esto. Girls tiene una particularidad, que es que te la cuentan y decís, no la veo ni en pedo. Y cuando la ves, es buenísima. Y tiene, bueno, esta cosa de para cine fío, independiente. Fío, sí, es una serie de Girls para cuando vos querés ver algo de minita. Hay veces que querés ver algo, che, quiero ver una mina en la tele. Y te ves Girls. Veo video match, mami. Quiero ver una mina, veo video match. Una que hable. Una que hable y que... Ay, por Dios. Bueno, en fin. Bueno, cito dos más y vuelvo al campo popular. Sí. Y con esto cierro la parte de estrenos este año. Una que me gustó ahí, que también era todo un tema, a ver si que puede generar una polémica, que es Arrow, la serie que pasa acá a Warner Channel, que lo que hace es llevar a televisión el personaje de Flecha Verde, de Green Arrow, del cómic, a la televisión. Estamos en este momento, nuestra producción está buscando a la persona que vio un capítulo de Arrow. Primero que la pasa de Warner Channel, y que eso ya es. Serían dos las personas que. No, déjame joder un poquito. Porque aparte es una serie de acción, y me parece que por lo menos le dieron una oscuridad que no tenía, por caso, para compararla, la muy mala serie, Smallville, que todos sabemos, ese Superman sin capa, sin traje, sin nada. Pero ¿cómo decir muy mala serie de una serie que tuvo no sé cuántas millones de temporadas? Para mí es malísima. Bueno. Es la que nunca. Pero ahí te sale el virgen que era fanático de Superman. Nunca fui fanático de Superman. Realmente déjalo brillar, por favor. Sí, Fui fanático de Superman. No, me parece que esa serie no le hizo muy mal precisamente a los conceptos de superhéroes llevados a televisión en los últimos años, que algunas cosas audiovisualmente se habían hecho bien. Respecto de ya series que tenían una carrera y que, bueno, por lo menos una temporada o otras, y que tuvimos este año las nuevas temporadas, obviamente tengo que decir que desde ya la quinta temporada, el inicio de la quinta temporada de Breaking Bad, me pareció lo más alto. Dios. Otra vez. Se me corre un escalofrío para estar muy cerca, pero bueno, un par de escalones abajo, el inicio de Homeland también me parece muy bueno, y en el medio de los dos, acá para hacer justicia con el señor Calori, la segunda temporada de The Killing me parece que fue redondita, una serie que acá, no sé si terminó de pasarla a IE Mundo, The Killing. Hay muchas series, ¿no? Estamos en condiciones que hay demasiadas series y que no es muy difícil verlas todas. Sí. Y bueno, esto salta cuando haces estos repasos. Y les aseguro que algún fanático o alguien que puede estar viendo muchas series nos puede estar escribiendo, que ve muchísimo más y va a decir, ¿por qué no dejaste afuera tal, tal, tal, tal, tal? Porque es tremendo el tema de la cantidad. Yo arriesgo a que se me tome de gordo tribunero, amigo de la yuta y esas cosas. Sí. El final de The Killing es probablemente el mejor final de serie de la historia de la televisión. A mí no habría que verlo. El final de The Killing. Bueno, yo lo elegí total. Lo elegí como uno de los mejores capítulos, ahora pasando ya a momentos, me parece bueno, el capítulo, el quinto capítulo, por ejemplo, de LAC, la serie que este año fue el año de LAC, que mató es caballos, que se tuvo que así que pasó a HBO, que exactamente, que se le morían los caballos y que tuvo que suspenderse, que era de producción de Michael Mann. ¿Por qué se le morían los caballos? Porque los caballos se mueren básicamente en el hipismo, y bueno, en este caso, en las largas jornadas de producción y todo, ellos decían que en porcentaje con los que se mueren en carrera es mucho menor, pero claro, le daban estrés y no, y bueno, claro, o había que sacrificarlos. Entonces al tercer caballo que se murió, suspendieron la serie. Tres caballos, hubo dos que no les importaron, decían el tercero, porque era el caballo del dueño. Bien. Me parece que, bueno, sí, como les decía, Breaking Bad, Homeland y bueno, y acá The Killing, el último episodio coincido, me parece que es un ejemplo de hacer buena televisión. Lo mismo se podría decir con el cierre o la primera parte del cierre de Breaking Bad. Recordemos que la quinta temporada va a haber 8 episodios más el año que viene. El quinto episodio, que vamos a decirlo muy someramente, básicamente está como tomado de un género tipo asalto a un tren, por decirlo, el asalto a camión blindado, es eso lo que cuenta, básicamente una historia en un episodio, me parece de lo mejor también que se ha visto este año en materia de series de televisión americanas o inglesas en nuestras pantallas a través del cable. Bien, cuando Pablo Vanzotti hace su columna, aparece creo que el núcleo duro de los oyentes de Gente Sexy, que son aquellos que estaban cuando estábamos en la radio anterior, y son los que más saben de series, claramente, porque me enviaron un montón de mensajes. Sí. Esta columna de Pablo Vanzotti va a estar subida a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com. Señores, el programa va a continuar a partir de ahora. Va a venir una canción. El programa va a continuar sin mi pero en instantes ya llega el Decime Uno. Puedes llamar al 4535-7625, que vamos a regalar entradas para Rata Blanca, entradas para el partido de las Leonas contra los Pumas, entradas, remeras de extremo duro que tenemos aquí, que nos trajo Marcelo Martínez. Muchas gracias. Tenemos tres remeras que están buenísimas, buenísimas remeras de extremo duro en Argentina, y un montón de cosas más. Disfruten del programa, pásenla lindo. Nosotros, yo me encuentro con ustedes en un mes. ¿Ya te vas ahora, sí? Sí, ya me voy, me tengo que ir. Qué bonito. ¿Me das un beso? ¿Qué pedo? ¿Estás loco? Que te dejaste un beso, todo cerrado. No seas mala persona. ¿Podés darme un beso, pero efusivamente, y le sacamos una foto y lo subimos? ¿De lengua? Sí. No sé si es necesario, juntemos los labios nomás. Así yo no, sí de piquito lengua. No te voy a dar. Piquito no. No, estoy oyendo. Es mi vieja, parece. Que así vas a chapar, que sea de lengua. Exactamente. 4535-7625 para jugar al Decime Uno. Gente Sexy continúa ahora con este equipo maravilloso. Mañana con Bobby Flores. Y así sucesivamente. Besito, chau, amiguitos. Hasta luego. Ponete un temazo. Viejas locas intoxicadas. Mira con lo que te va. Yo cuido mi flor, yo la protejo contra el viento, la riego un poco y la llevo al sol, y con su fruto intoxicado estoy, y por las calles voy, intoxicado estoy, y por las calles voy. Ese alito que te va a gustar, ella juega, una flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado estás, y por las calles vas, intoxicado estás, y por las calles vas. We'll be right back. su fruto, intoxicado estoy. El disfraz de Seque en El Mago de Oz estaba hecho de un león de verdad y pesaba 41 kilos. El actor que lo utilizaba sudaba tanto que había dos personas dedicadas exclusivamente a secarlo durante la noche. Gente sexy. Clemente pesa 41 kilos y a Santiago hay que secarlo a la noche. Mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacqua. Lo bueno que das, vuelve. AC/DC. Live at River Plate. Su primer álbum en vivo en 20 años. Live at River Plate. Disponible 20 de noviembre. Estomacine Omeprazol. Calidad y bajo precio nunca producen acidez. TRB Pharma. El festival más grande de la historia. Entradas en venta a partir del 10 de diciembre. Información en www.livepass.com.ar. La Nación presenta un especial de moda y belleza navideño. Regalos que se adaptan a tu bolsillo y la mejor cocina para tu mesa fría. Perfumes para todos los gustos y joyas especiales para esta ocasión. Entrevistas exclusivas con diseñadores y todo lo que hay que saber para armar la mesa navideña. Todo esto y mucho más, búscalo con tu diario el jueves 13 de diciembre. Escucha lo que pasó en Gente Sexy. Estamos muy contentos de tener a Valeria Bertuccelli aquí en el programa. Ojo, más que nada por el lado del cine, claramente, ¿no? Me gusta mucho esa manera de trabajar. Hay algo de trabajo en equipo, pero de una manera como más romántica. En un punto sí. Todos creen que es lo más importante del mundo durante dos meses, es eso. Que haya vida en casa rodante y que pongas la silla en la vereda y te pongas ahí a comer y pasa que entonces a mí ya eso me gusta mucho. Eso está buenísimo. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Gente Sexy, archivos del pasado. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Hoy me vuelvo a conectar, como en casa desde un barco, un Fivertel voy a volar y mi día organizar. ¡Ay, qué suerte para mí vivir así!

Bicicletas interpreta gente sexy. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo nos gusta hacer esta boludez a nosotros? Alegría, hola, amiguitos, vamos a jugar. ¿Vos dejaste tus zapatillas acá? Ah, sí, son mis zapatillas. Porque ¿por qué? Me encanta un asco. Es un asco. A mí me gusta hacer radio en patas, salgo en patas al kiosco. Es y el chino también voy en patas, aunque corte la heladera, según dicen. Va, sí, bueno, tú, claro. Vamos a jugar a Decime Uno por maravillosos premios. Entre ellos, una entrada, un par de entradas para Rata Blanca el 15 de diciembre. Aguante todo. Así que, Carlos, no vas a poder ir. Salvo que salgas, llames y juegues, que no creo que sea oportuno. A ver, dale, hagámoslo. Y también tenemos entradas para Las Leonas versus Los Pumas el 16 de diciembre. Esto es el Decime Uno, ya sabes cómo es. Tenés que llamar, jugar, la pegás en dos y te ganas los premios. Es muy sencillo, tenés que ser solamente un poco audaz y pillo. Sí. Bueno. ¿O no? No sé, depende. Vamos a ver. ¿Hay alguien del otro lado? Nos preguntamos de acá. Hola. Oli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿qué haces, Cap? ¿Cómo te llamas, amigo? Agustín. Agustín, ¿cuántos años tenés? El jueves cumple 18. El jueves cumple 18, sí, pero hoy tiene 17, ¿verdad? 17, sí. Correcto, 17 es Pablo Manzotti en la quiniela. Bien. Ah, mirá. Pablo Manzotti, lo tenemos acá. Sí, es un placer. Claro. Qué grande. Escuchame, Agustín. Dígame. ¿Qué haces de la vida? Terminé la secundaria. Cap. Sí. Arranqué la universidad. Así que estamos trabajando también en una fábrica de zapatos. Impresionante, ¿Qué estudias? ¿Qué vas a estudiar? Periodismo. Bueno, mirá, la facultad. Pará. Claro, sí. Mejor andate con el tema de fábrica de zapatos, ¿eh? Te digo desde acá. Hay más futuro, ¿no? No sé, depende. ¿Usted está casado, maestro? Digo, ¿tiene pareja? ¿Tiene algo? No, estoy solo. Qué raro, porque es como el novio que toda suegra quiere, ¿no? Totalmente. Terminó la secundaria, que ya es un club, ¿no? Hasta el club de partido. Secundario completo. Está estudiando en la facultad y está ahí, trabaja. Increíble. Es impresionante. Sí. Escúchame, ¿y en la fábrica de zapatos puntualmente qué haces? Sí, pego, coso, hago un poco de todo. Bien, coso se trabaza. Estuviste bien. Sos hábil con las manos. Sí, bastante. Bien. ¿Hace cuánto que no la pone, maestro? Por eso, hace bastante. Por eso. ¿Bastante es cuánto? Bastante para mí es una semana y media. No, hace como 3 meses, más o menos. ¡Uy, la gran puta madre! Sí, bueno. Escuchame una cosa, ¿y aquella última vez hay chances de que se repita? ¿O fue solamente una cosa casual, así, a lo Muscari? Un toque y me voy nomás. Ok. Un toque y me voy. ¿Estaba rentado eso o no? No. Ok, bueno, bien. Bien, ¿usted suele consumir muchachas rentadas? No, por suerte nunca. Por suerte nunca. No tengo que pagar nunca. Sí. Supongamos que estamos en la página principal de Poringa, ¿no? Y titila el cursor para que usted ponga alguna palabra. ¿Qué sería la primera palabra que usted pone? Rubia voluminosa. Okay. Rubia voluminosa. Correcto. Y si le digo que le podemos presentar a Fini, entonces. Que por supuesto. Bueno. Si tiene que elegir entre rubia voluminosa, MILF o adolescentes insaciables, ¿cuál elige? Y para mí, adolescente. Ah, bueno. Joan Ripoll aplaude del otro lado del video. Como adolescente aplaude desde el otro lado. Bordeando lo ilegal, digamos. Sí, caballero, en guarde. Bueno, tiene 17 el muchacho. No, cumple 18 ya. De aquí a que la ponga va a tener 19, 20. Mínimo. Quedan 2 días para ponerlo. Ahora, una cosa que es lo que surge después de toda esta charla. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pensás vos que no estás pudiendo ponerla? Y debe ser falta de tiempo también, porque hace mucho no estoy saliendo, así que está complicado. Claro, bueno, básico para ponerla, para hacer el amor, es salir y conocer muchachas. Por eso. Ok. A nivel físico, ¿es usted agraciado? ¿Le mete una onda al cuerpo? Sí, bastante. Soy medio flaco, metro 78. Sí. Bien. Ah, bien, vengo. ¿Usted se parece a quién, por ejemplo? ¿Se parece a Tacho Riera? ¿Se parece a Manzotti? ¿A quién se parece? No, ninguno de los dos. No sé a quién me puedo parecer. A Centurión, al de Racing. Me estás dando una clave, Karen. Le decís a Calori Centurión y no entiende nada. Claro. Bueno, amigo, ¿quieres jugar? Dale. ¿Estás preparado? Listo. La primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, decime, sos pequeño, pero la vas a saber. Decime uno de los discos ochentosos de los Clash. ¿London Calling? No. 72. Llegó en el palo, 79. Angustia total. ¿Manzotti tiene juego abierto usted ahí? No tengo juego acá. Bueno. Todavía. Pero te puedo llegar a pensar alguna. ¿Sí? Dale. Bueno, la segunda de las preguntas. Vamos a seguir. Pablo Manzotti. Uno de los integrantes de The Police, te la estoy haciendo fácil. Muy fácil. Sí, correcto. Impresionante. La bondad de Pablo Manzotti. Amigo, a matar o morir es esto. Vamos. Y tenés la mala suerte que la tercera pregunta te la va a hacer Santiago Calori. Yo creo que lo estoy ayudando. Perdóneme si no es así, ¿eh? Decime una película dirigida por Pedro Almodóvar. Todo sobre mi madre. Pues... Correcto, sí, sí, querido, señor. Correcto, correcto. Ha ganado Agustín. Ha ganado, que es un compañero. Sí, Agustín, ¿qué tenés ganas de llevarte? ¿Las entradas para Rata? Para Rata, sí. ¿Sí? Aguante, sí, bien, rata. Metalero. Bueno, Suyas. Te quedás hablando con Joan Ripoll, así hablan de pornografía y esas cosas, sí. Se ponen al día, se ponen links. Buenísimo, así me dan unas explicaciones ahí. Sí, perfecto. Abrazo, amigo. Un abrazo grande. Chau, chau. Bien, ¿eh? Bien, sí, bien. Campo. Sí, si tu viejo es zapatero, zarpale la lata, sí, sí. Poesía. Tenemos a alguien más en línea. Sí, hola. Sí, hola. Sí. Hola. Sí, Gonzalo, hola. Gonzalito, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Cuántos años tenés? 31. 31 es Cherkis Vialo. Cherkis. Ah. Sí. ¿Cherkis bueno. siempre tuvo pechos o...? No, ese era Cherasmi. No, ese es Cherasmi. ¿Qué se le puso? Ah, Cherkis. Lo hice pechugón, pobre. Era yo, no sé. Ahí está. ¿Qué cosa ponerle a Cherkis? Sí, eso iba a decirle. Sería lindo, bien. Sería sí. lindo. Es un buen mix, por lo menos. Sí. Amigo, sí. ¿qué hace de la vida? Trabajo. ¿De? En una pinturería. ¿En una pinturería? Sí. ¿Fábrica de pinturas? No, no, venta, venta. Venta de pinturas. Sí, sí. ¿Cuál es el color que más sale? Blanco. Blanco. Sí, sí. Okay. ¿Cuál es el segundo color que más sale? El rojo. ¿El rojo? ¿El rojo? Rojo. Sí, sí, rojo. Mirá. Dígame una cosa, ¿ustedes tienen esa máquina que mezcla los colores? Uy, está buenísima. No las mezclas siempre igual, ¿no? No, la verdad que no. Si aparte, yo tengo que emparejar una... así computarizada. ¿Cómo es manual? Es manual, o sea que menos. Pero ¿y la computarizada más o menos le pega el color? ¿O yo, por ejemplo, tengo que repintar una pared y me tengo que pintar todo el cuarto? No, calculo que le pega el color. Ok. Porque yo no tengo esa, pero... Okay. Sí, sí, igual sale parecido. ¿Usted lo mezcla a ojo? No, no, tienes tú unas medidas, tenés la fórmula y sí. te dice lo que tenés que ir tirando, las medidas, pero... Amigo, ¿cuál es el chamullo más barato que puedo escuchar en una pinturería? Tipo, no sé, si en el de la ferretería es, no, llévate esta sierrita que te va a servir seguro y te dura toda la vida y no la usas nunca en tu vida. ¿El de la pinturería cuál es? La pinturería y, no, llévate la pintura que cubre bien, sin problema. Y no cubre nada. Y más o menos. Y ahí de paso le vendés el rodillo el peludo. Sí, esto viene todo después, sí, sí, sí. Claro. El fijador, el diluido, una lija. ¿Hay cosas que no sirvan para un carajo realmente? Y uno podría ir a pintar directamente y ustedes nos están vendiendo un montón de accesorios, de verdad. Posta, ¿qué es lo que no hay que comprar? Sí, no, en realidad no, pero... Todo lo necesitas, todas las cosas, pero sí, es todo para trapo, toda esa boludez. Claro. Bueno, ¿usted en la vida está solito, acompañado? Acompañado. ¿Hace cuánto? 5 años, más o menos. ¿Casado, de novio? No, de novio. ¿Convive? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Bien. ¿Edad? ¿Qué edad? Grande, 12. Ah, bien. Ah, sí. 12. El 12 vino, es... vino con ella. Ah, bien, bien. Entonces no le vamos a leer la quiniela. No, no le vamos a leer la quiniela. ¿Cómo se lleva con el hijo de su novia? Bien. ¿Bien? Sí, sin problema. Perfecto. ¿Hace cuánto labura en la pinturería? Como 10 años. Una bocha de tiempo. Sí, una bocha. Ahora, en estos 5 años, sí. ¿no? ¿Usted buscó la forma de decir, voy a sacar una pintura que no sea tóxica para llevarla a la cama y que la fogosidad de esta pareja aumente? Tipo, no, te pinto no como falta. Una pitufina. No, no hace falta. No hace falta. No, por ahora no. Es usted fogoso y ella también lo es. Sí, por suerte. ¿Está como quiere, puede ser? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Sí, está contento. Está no le rompa más las bolas, está contento. No le busquemos el pelo al huevo sí. porque no hay. No hay. No, por ahora no. Bueno, vamos a jugar, ¿te parece? Dale, vamos. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, decime uno de los actores que hayan interpretado a Batman en la historia del cine o la TV. Fácil. Michael Keaton. Correcto. Sí. Y se acordó del muerto de Michael Keaton. La vi el otro día, pasaron el sábado en Cali y la comí con la de... Es verdad, la pasaron. Bueno. Sí, sí, sí. De una pregunta de series y tele y cine, vamos a pasar a otro señor que sabe un montón de eso y que te caga los finales. Pablo Manzón. En este caso te voy a preguntar de literatura. Decime una de las novelas de Ernesto Sábato que no sea El Túnel. Cagate. Que no sea El Túnel. No, es no ni idea, ni idea. Ignorante total. Bueno, amigo. Bueno, no importa. Tiene una más. Vas una a definir más. A matar o morir, pero la mala noticia de vuelta es que te la hace Santi Talori. Yo creo que le voy a hacer una fácil. Yo creo que estoy actuando de buena fe. A ver. Pregunta 93 para Joan Ripoll, que le da paja después, si no. Decime un mes que tenga 31 días. Diciembre. Correcto, amigo. Correcto. Ha ganado, amigo. Estaba que diviértase. Lo dudó, va. Lo dudó. Sí. Claro, me estaba contando los nudillos. Ganó. Bueno, amigo, te quedás comunicado con Los Ángeles de producción. Dale, muchas gracias. Y arreglas ahí, no sé qué chamullo. Dale, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, un beso. Vamos a seguir jugando, pero antes sí. vamos a escuchar uno de los hermosos temas que siempre nos trae la gente de despegar.com.

toda la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Ya lo habíamos hecho. Sí, somos dos pelotudos. Sí. Está buenísimo presentar así el juego, porque eso te da ganas, si estás del otro lado, a ganar. Claro, ahora, claro. Cuando te encontrás con las preguntas que te hace Santiago Calori, muchas ganas de... Mientras, la risa de Julián Díaz engalana el aire. Siempre presente. Sí. Vamos a seguir jugando. ¿Quién está del otro lado? ¡Ole! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ángel Leonardo. ¿Perdón, cómo? Ángel Leonardo. Ángel Leonardo. Ángel Leonardo. Papá, dos nombres juntos. Pero usted, ¿cuál usa más? Claro. Los dos. Ángel, los dos. Sí o sí, Ángel Leonardo. Sí, sí. No es largo cuando dice, escúchame, Ángel Leonardo, no sé qué. Si yo... Está bien, si me llamo así. No, bueno, no, está bien, está bien. No se caliente, Ángel Leonardo. No, no, para nada. Por ejemplo, depende si de tu nombre, no te digas, no te dejes amedrentar por estos dos. Si yo voy por la calle y te digo, Ángel, no te das vuelta. Sí, sí. Te digo, Leo. Sí. También. Ah, ok. Ahora, si te digo Ángel Leonardo, es porque te conozco. Claro, igual, si me preguntás cómo me llamo, doy los dos. Ángel Leonardo. Es como Santiago Juan. Como Luis Roberto. Como Luis Tucu. Sí. Claro, exactamente. ¿Cuántos años tenés, Ángel Leonardo? 27. Es Sergio Lapehue haciendo guitarra en el aire. Mientras toca la Zimbabue en la quimera. Malísimo. Sí, ¿por qué? ¿No te copa Lapehue? No, para nada. Bueno. Che, Ángel Leonardo, ¿qué haces de la vida? Estaba dibujando. Ajá. Ahora estabas dibujando. Sí. ¿Y te dedicas a eso? ¿Sos dibujante? Soy profesor. ¿Profesor? De dibujo. Claro, y tenía que preparar un final y bueno, estaba dibujando para eso. Ok, para. ¿Sos profesor de dibujo en un colegio secundario? Primario y secundario, sí. Primario y secundario. Para todo eso. ¿Es lo más difícil del mundo enseñarle perspectiva a uno que no tiene ganas de dibujar? Eso me pasa a mí. Y si no tiene ganas, es casi imposible. Yo no aprendí nunca. No, y es muy sencillo, como tirar dos líneas, ¿no? No, para mí es terrible. A mí me lo hacía una amiga, porque no puedo aprender nunca. Claro, esa era la segunda pregunta que quería hacer. ¿Usted se da cuenta cuando le hace el trabajo a un amigo? Y a veces sí. Sí, si lo conoces al alumno, te das cuenta. Hay que arruinarlo un poco. Claro, totalmente. Ahora, ¿cómo se califica... ¿Cuán capaz es un pibe para dibujar? Porque yo le puedo meter mucha pila y muchas ganas. Claro. Y soy medio chotito, pero vos alguna nota de incentivo me tenés que poner. Claro, y es subjetivo, porque, a ver, no es por lindo el dibujo, es por el trabajo. Claro, claro. Así que si uno ve que el alumno se esfuerza, sí. Aprueba. Ok, bien. ¿Y le pasó algún caso milagroso que uno dice no puede dibujar una O con el culo de un vaso y de repente el tipo terminó dibujando bien? No pasa, me ha pasado. O sea que con... ¿se nace o no se nace? Y se aprende o no se aprende, es cuestión de ganas. Okay, yo he visto en colegas o compañeros que no lo sabían y se recibieron y no lo saben. Okay. Y más allá de las clases, ¿el dibujo le da un dinero extra de alguna manera? No, un placer. Placer. Bien, sí. Bien. Perfecto. ¿Estás acompañado en la vida usted? No. No. No. Solo, muy solo. No, muy solo. No muy solo. ¿De vez en cuando solo o de vez en cuando acompañado? Claro. Por ahí, ¿se culea con el truco del dibujito? ¿Cómo? ¿O no? ¿Se culea con el truco del dibujito o no? ¿Cómo? ¿Se culea o no se culea con el truco del dibujito, maestro? Te hago un dibujito, no sé qué, y claro, venías teniendo relaciones con alguna señorita. Venías de modelo vivo en casa, esas cosas, ¿no? No. Pero, no, la profesión es la profesión y no se mancha. Claro, no es tan fácil, güey. ¿Por qué no es fácil? Y porque si fuese tan fácil con un dibujo, no existiría gente sexy, me parece. Tienes razón. ¿Hace cuánto que no...? Unos días. ¿Cuántos? Creo que tres. Ah, bien. Está bastante actualizado. Di un F5 hecho hace poco. Podían ser 365. Tranquilamente. Claro. Y esa vez, aquella... ¿Fue de noche o de día? Porque capaz fue de día. De noche. De noche. Bien. ¿Nos quiere contar algún detalle, algo destacable? No, qué sé yo, estuvo bueno, nada más. ¿Cuánto duró el acto amatorio? No me acuerdo. No, bueno, pero más o menos. ¿Duró una hora o siete? ¿O 15 minutos? No. Mira, si tenés 27 20. Años, fue hace 3 días. Si no te acordás, está muy mal, muchacho. ¿Está usted bajo las influencias? ¿De? No, de algún estupefaciente, alcohol. No, me río porque me causa gracia la pregunta, ¿no? Se está poniendo colorado. Se ríen. Sí. ¿Usted quiere que dejemos de preguntar de esto, no? Sí, un poco sí. Ok, correcto. Vamos a jugar, ¿te parece, Ángel Leonardo? Es un buen pibe, Ángel Leonardo. La primera de las preguntas te la va a hacer Fío. Sí, decime uno de los jugadores argentinos que participaron en la Copa del Mundo Alemania 2006 que no sea Messi, que se enojó e hizo berrinches. Mascherano. Mascherano, sí, muy bien. Bien. Impresionante lo que sabemos de fútbol. Hay uno que sepa de fútbol, estamos esperando que Fiorella chequee la respuesta, es tremendo. Da la respuesta y hasta que no la chequee hay como un silencio tenso, ¿no? Bueno, amigo, la pegás en una más y ganás. La segunda te la hace Pablo Manzocchi. Dale. Te la voy a hacer muy fácil para que ganes. Decime una ciudad de los Estados Unidos del este que no sea Nueva York. Este. Chicago. Está así, bueno, vamos a considerarla. Muy bien, sí, está de la mitad para el este, así que está bien. Bien, Ángel Leonardo, has ganado. Ah, buenísimo. ¿Estás feliz? Sí. Sí, la verdad que sí. Está bueno, bien. Ahora te comunicas con producción. Y ves que te quieres llevar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, sí. Te recomiendo ir a ver a Simón Fuga, ¿eh? Tenía ganas de eso. Ah, bueno, mire. Qué alegría para nosotros también, sí. Bueno, muchas gracias. Ahí te atiende Joan Ripoll. Joan Alberto, sí. Ripoll. Besis. Beso. Sí, sí. Atendemelo. Atendelo. Atendelo, sí. Joan. Y nombralo con los dos nombres, por favor. Atendelo, por favor. Vamos a seguir jugando. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? No somos una mina, ¿no? No hay una mina en kilómetros a la redonda. ¿Cómo anda, amigo? No es que menosprecimos su persona, sino su género. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo te llamas? Javier de Palomar. Javier de Palomar, ¿cuántos años? 34. Silvia Fernández Barrios en la quinta. Bien. Me gusta los que dicen el barrio, la zona de la que son. Totalmente. Porque te define el lugar, sí, en el que te crias. Es muy lindo. ¿Qué es lo que más te gusta del Palomar, maestro? Y particularmente yo vivo enfrente de la base y a pesar de ello, la parte así verde, natural, es muy linda, además del barrio. Es un muy bonito barrio. Le gusta la naturaleza. Aparte la historia así musical también es muy copada. Sí, muy seguramente. Es cierto eso que dice Fiorella de donde te criaste, porque por ejemplo él siempre se presenta como Pablo Manzotti del precámbrico. De eras incalculables. Sí. Amigo, ¿qué hace en la vida? Ahora estaba estudiando geografía para el profesorado. Geografía, sí, para el profesorado. Sí. Bien. ¿Es usted un experto en geografía? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? Sí, sí, más, o sea, por lo poco que tengo aprendido y lo que uno tiene experiencia previa. Bastante, o sea, tengo conocimiento. Pero... ¿Profesorado de qué específicamente? Geografía. Ah, de geografía. Ok, sí, listo. Está estudiando. Claro, sí. ¿Y de qué trabaja? Se le ríe Julián Díaz desde su casa. Aquí el tema de mantenimiento edilicio. El tema de mantenimiento edilicio. No es ninguna boludez. Aparte, usted es un capo arreglando hoteles y esas cosas, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí, todo lo que es en general, que está como que... Todo lo que se refacciona de casas y de lo que sea, todo. Bueno, ahí Fío te va a hacer la consulta. Yo ya lo tengo solucionado, pero considero que es la evolución del hombre, porque no hay nada más triste que ver que tu casa se cae, te llueve adentro, se te arruina todo y vos no puedes hacer nada porque sos un inútil y no puedes cambiar nada. Claro. Así que el señor es la evolución del humano. Total, es lo que cualquiera de esta mesa hubiese querido ser, ¿no? En caso de un holocausto zombie, el señor se va a salvar. Claro, y nosotros no, claramente. No. Es terrible. ¿Cuál es su herramienta preferida? Porque veo que el que maneja herramientas tiene ahí como, bueno, a mí me copa tal o cual. La pinza de punta, por ejemplo. No, a mí me gusta la llave cricket. La llave cricket, no. Totalmente. La tenés, Calori, ¿no? Sí, yo. Sí, me vuelvo a ver. Sí. Bueno, amigo, vamos a jugar, si le parece. Vale. La primera de las preguntas te la va a hacer... ¿Quién le toca? Fío. Decime una de las zonas de playas de Mar del Plata que no sea Playa Grande. Es la pregunta 119. Está muy bien, correcto. Usted ha acertado. ¿Cómo lo sabe de la feliz? Sí. Lo que sabe de la feliz. Bueno, la pegás en una más y ganás, maestro. Dale. Así que acá te vamos, Pablito Manzotti te va a hacer la segunda. Decime uno de los protagonistas de Brigada A que no sea Mr. T. Paz. Sí, sí, claro. Muy bien. Sí, capo. Sí, bien, amigo, usted ha ganado. Les agradezco por la compañía de siempre. La verdad que un año muy copado al lado de ustedes, así que una compañía. Nos vas a hacer mochilar. Sí. Ya estamos. Se fue Clemente, estamos todos sensibles acá, al borde de lagrimear, y venimos a tirarnos esto. No, por favor. Mirá cómo no, se no. puso. Ay, se le empañaron los anteojos acá. La verdad es que llora como Chewbacca. Claro que sí, estoy muy mal. Bueno, amigo, gracias. Gracias a ustedes. Que saludos. Que disfrute ahí de los premios que es con producción. Juego opulenta el de hoy, pero muchos ganadores. Que todo ganó todo el mundo. Sí, ¿qué hicimos? ¿Quién no ganó? Nos van a retar. ¿No ganó? ¿Qué hicimos mal, no? ¿Quién no ganó? Claro. No, ganaron nadie, todos. Ganaron todos. Sí. Nos van a ¿uno retar perdió? Por eso. Ya ni me acuerdo. Sí. Perdón. El primero perdió. Tengo memoria a corto plazo. Sí, perdónenme. ¿Sabes por qué eso? ¿Por qué? No te voy a decir por qué. Ok. Ponete a cuenta. Solo la evolución es capaz de poner en peligro el equilibrio de toda una especie. Esto es... Rock and Pop Ranking.

Más de 100.000 fans en todo el continente, unidos en un grito. Malón despide el año presentando su CD más DVD, el regreso más esperado. Malón. Sábado 22 de diciembre, Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Anticipadas en volumen 4, locuras y por sistema de GT. Malón. Un grito de combate y toneladas de metal por América Latina. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Rock and Pop 95.9. Ahora, una serie en un minuto. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con un millón de años mientras la mayoría vive al día. Y la serie en un minuto de hoy es Community, o cómo reflejar la cultura pop de la mejor manera posible. Si tenemos que elegir una sitcom de esta década, seguramente Community estaría entre las elegidas. Y también, y valga hoy la pata con lo que hicimos, que fue repasar lo mejor del año, también Community en esta tercera temporada nos ha entregado algunos de los mejores capítulos del año. ¿Cómo se genera eso? Creando un espacio, un microclima propio, como el de la Universidad de Greendale, Colorado, ahí donde interactúan todos personajes que de alguna manera representan diferentes estereotipos sociales. Como decía antes, mucha referencia a la cultura popular, mucha referencia a series de TV, a películas. En cada uno de sus episodios van a encontrar personajes absolutamente queribles. El secreto es precisamente cómo están contados esos personajes. Community, entonces, la sitcom que elegimos para serie en un minuto. I wanna play the game, I want the friction. Will be a victim. Llegó a Muse, Time is Running Out, en vivo. Sí. Y Calori, tengo algo para contarte, vamos a salir en la fiesta. Sí. Escúchame, el pan dulce de confiterías y panaderías La Argentina es una locura tiene total. Mucha, pero mucha zarpada, mucha fruta. Qué bueno. Como vos cuando tirás tus noticias, mandás fruta como ninja. Sí. Por cada parte de harina, anotá. A ver. Más de dos partes de frutas. Eso haces en tu casa. Eso es fruta con harina, maestro. Castañas, almendras, cítricos confitados y cerezas al marraschino o marraschino. Nunca supe cómo decirlo. Marraschino. Disfrutarlo, compartirlo, encontrarlo en sus 7 sucursales, facebook.com/panaderias.argentina o en www.clargentina.com.ar. Los tenés en Facebook, vos, ¿no? Por supuesto, claro. Confiterías y panaderías La Argentina, artesanos en pan dulce. Y ahora. La mina se sienta. Sí. Te habla de su fanatismo por los zombies. Acá. Viene con esos moños extraños. Hoy moños. No trajo ninguno. No. Le cuelga un moño del le pecho. Le cuelga un moño. Y un reloj. No sabemos cómo mira la hora ahí. Sí. Pero también lo que hace es, mientras está en su casa, busca información. Información muy valiosa. Ajá. No como la tuya, Santi. ¿No? Sí, porque yo quiero cambiarles la vida a nuestros oyentes. Quiero que. Está difícil, ¿verdad? Que les informemos, así como Carlos. Te llamás Carlos. Hace todos los viernes que los informa y después la gente sale como nueva, hecha una loca. Sí, bueno, es importante. Yo quiero tirarle data importante, esta que vos decís, ese día en el que me enteré de tal cosa estaba haciendo esto. Bueno, me enteré, me llegó una información por esta hermosa red que nos trae cosas tan novedosas, tan lindas, que se llama internet, que nos hace perder tantas horas. Sí. Sí, viste, es como uno, no sé, es como un humo que anda por ahí que nos engancha a todos. Como el de Lost. Muy lindo. Vamos a hablar de John Lennon, acá está sonando, se cumplieron 32 años el otro día, de que un señor le puso un montón de balas en el cuerpo. ¿Se murió? Se murió. Se cumplieron 32 años y hace unos pocos días había salido una información muy bonita que tenía que ver con Lennon y con Woodstock. Woodstock, 1969, recordemos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Band, The Who, etcétera. Pablo Manzotti, un montón de barro y jóvenes desnudas. Yo no me pude desnudar. ¿Por qué? Te daba miedo sacarte la remera. Estaba grande, aparte. Sí, bueno, resulta que uno de los organizadores, Michael Lang, está armando su biografía. ¿Viste? Todos tienen el currito de la biografía. Sí. Bueno, y empiezan a buscar cosas viejas. Y si no, yo no sé cuánto no hay de que empiezan a mandar frutita para que le queden bien las anécdotas en el libro. Igual el tipo organizó gusto, digo, vale la pena una biografía. De cada biografía de cada muerto que está realmente por lo menos hizo gusto. Sí, obvio. Espero que esta no la veamos en el subte después por 3 pesos, por ejemplo. Bueno. Entonces este señor dijo que ellos querían invitar a Lennon a Woodstock. Les parecía algo obviamente buenísimo. Los Beatles ya se estaban muriendo, estaban ahí tirados en el piso haciendo... y que faltaba rematarlos nomás. Eso pasó unos años después con Lennon. Lennon ya había sacado... Sí, es terrible. Lennon ya había sacado unas cositas solo, como Give Peace a Chance, por ejemplo. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo para traer a este muchacho y que nos toque acá para pasar una linda velada. Pero ¿qué pasó? En ese momento estaba en el gobierno de Estados Unidos Richard Nixon. Aguante. Ese señor narigón que aparece en Futurama, la serie de Matt Groening, como una cabeza, que después terminó con el caso Watergate. Y creo que es el único presidente que se fue vivo del gobierno, ¿no? De Estados Unidos. El único que no terminó el mandato. Que le hicieron impeachment, como dicen ellos. Claro. Bueno, y parece que Nixon, una de las hermosas cosas que nos legó, fue que Lennon no tocara, porque dijo, este muchacho no te entra al país, yo no te lo dejo entrar. No, este zurdito acá inglés que se hace acá con los anteojitos, la paz, la otra china, no, que este no me entra. Eso fue Venezuela. Eso fue Venezuela por 5 minutos. Sí, entonces Michael Lang dice, nosotros queríamos que viniera, pero no lo dejaban entrar y no sabíamos cómo hacer para meterlo. Claro, tampoco podés traer un Lennon en una valija. Claro. Entonces... Aparte de un aeropuerto va a saltar, que es Lennon. En términos generales. Aparte era alto, no entra. Yo que parecía John Lennon. Sí. Pero qué cosa. Y pasaba el chavo con los anteojitos, con la japonesa de la mano. Como el doble Charlie García, ese que llevaban los programas de cable. Sí. Y bueno, y ahora acá está lo que él cuenta, que ya uno puede decir, será verdad, no será verdad. Dice que. Cuando estaba trabajando para buscar, para hacer más su libro, encontró un papelito que le habían mandado de Apple, de. La compañía de los Beatles, donde Lennon se ofrecía a ir con la Plástico No Band, que ya la había formado con su esposa Yoko. Sí. Se ofrecía a ir, che, si quieren yo voy, yo te toco o algo así, pero que él no la había leído en su momento porque había quedado traspapelado en una oficina. No sé si le creemos. También dice obvio que en su momento querían que tocara a Bob Dylan porque era un profeta, ¿se acuerdan? A fines de los 60, sí, Dylan era como viene, caminaba sobre el agua. Sí. Pero que no lo habían anunciado, estaban en charlas, pero que finalmente el tipo dijo, no voy. No me da. No me da. Igual con el barrial que fue, es probable que se les haya traspapelado un papel al tipo, ¿no? Sí, era medio un quilombo, porque estaban todos fumados. Sí, era otra época. Cosas que nada que ver con nosotros. No, ahora no. No. Bueno, y el señor, otra de las cosas que dijo, una chocolate por la noticia, hay que decirlo al buen amigo, dijo que para él lo mejor del festival fue el show de Hendrix, porque, y acá es donde le mete toda una cosa, porque significaba todo lo que ellos querían demostrar, condensaba toda esta cosa anti-Vietnam que había en los jóvenes de la época, mitiquísimo, ¿se acuerdan? Sí. Hendrix quemando la guitarrita, haciendo todo un montón de bailes sensuales, y a la vez revolucionarios para la época. ¿Por qué, Calo? Porque Woodstock, ¿qué era? Era Venezuela. Barriales. No, era Venezuela, Calo, pero por Dios. Ese es tu remate siempre, boludo. Es tu gracia. Chicos, basta el chiste de Venezuela, tengo los bolsos. Ay, bueno, así que esa es la historia de por qué Lennon no estuvo en Woodstock, aparte de porque al señor se le perdían los papeles, no era muy organizado, porque Nixon, ¿cierto? Nixon se puso la gorra, no, era un botón. No le copó. Fiorella Sargenti, cuando no hablas de zombies, sos una persona bella. Ay, gracias. Es impresionante. Lástima que siempre habla de zombies. Sí, bueno, eso. A veces zafa. Sí. Se nos está terminando el programa, se termina, gente, no, sexy, pero ¿qué? Todavía queda bella música, un gran artista, un temazo, una letra descontroladamente linda, uno de los temas que más me gusta a mí, Gustavo Cerati, Al fin sucede. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Vení, vení, trae el incunable, aqueroso. Leemos a Cortázar, también a Borges. Leemos a Cortázar, también a Borges. Leemos a Cortázar, también a Borges. No se oyen mucho, se come chorizo, dos botes, Fernet. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. 17:56, 30 grados 4, me quiero morir bien muerto. No. Yo me quiero morir que tenemos que remar 4 minutos. Hace un calor tucumano, por eso estoy estirando tanto con la temperatura. Correcto. Ah, perdón. Pero sí. Qué calor que hace, por Dios. Pucha, che, ¿hasta cuándo? ¿Qué esto, es esto? Esto ya es Venezuela. Totalmente. Ah, para mí no, para mí no lo decías. Bueno, pero escúchame. Carlos. Él me da cosas cállate, que vos no Carlos. Me das. No se peleen al aire, porque estamos encarando una nueva etapa. Ajá. Una nueva etapa que arranca mañana con la presencia estelar de Robertito Flores, ¿no? Sí, es un qué tipo sé yo. Que hay que tratarlo con cierto cuidado en líneas generales. Vos tenés más experiencia al lado de él, me puedes dar pequeños consejos como cómo tratar. Porque yo ya les di algunos consejos. Sí. Pongan la tele en intrusos, les dije un par de cosas, como para que se sienta bienvenido. Claro. Sí. ¿Le gusta mucho intrusos? Le gusta mucho intrusos y comentar. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Y bueno, ¿para qué tenemos puesto el noticiero? ¿Comentamos algo de lo que pasa en el noticiero? No. Jamás. Pero bueno, lo tenemos puesto, no sé por qué. Yo me tengo que preparar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a empezar a buscar. De hecho, en este mismo momento voy a empezar a buscar información sobre Roberto Flores para sorprenderlo mañana. Ay, yo hasta donde yo lo hablé, él mismo entraba en su entrada de Wikipedia y se insultaba. No sé si lo sigue haciendo. No, quiero hacerle referencia a la época del pelo largo y esas cosas. ¿Vos decís que se va a poner mal? No, yo creo que no. Va a llorar un poco, pero por otras cosas. Es como que yo te hablé de vos cuando eras flaco, por ahí. Ah, no, mi cierto que. De los libros que escribió, ¿cuántos libros escribió? ¿Uno o más? Dos. Creo que dos. Ay, chicos, tenemos que estudiar. ¿Dos libros escribió? Sí. No, yo leí uno y es un pijazo. Yo el primero lo leí de cuentos. Era gracioso. Estaba bueno, sí, divertido. Quiero ver si le decís eso mañana. Yo le digo todo, yo me banco cualquier cosa. Hola, Roberto. ¿Qué haces, Robertito? ¿Cómo ojalá traiga helado. Ah, no, cierto que ese no es, Robertito. Hay que inventar gente que traiga helado. ¿El martes que viene va a estar también? No sabemos porque estamos terminando de cerrar la parte contractual. Y estamos haciendo una polla para ver en cuánto tiempo se hincha las pelotas en horas. Sí, no digas polla, que para mí es otra cosa. Sí, y bueno, cómo termina esto. Te pido disculpas. Bueno, nos hace señas del otro lado así, como con la manito. Como en el Titanic, ¿te acordás cuando Kate se despedía de... ¿eh? Antes de morir Kate, todo. De Jack. Sí, Kate es la gorda. Ah, qué fácil. No le da la se ganan la guita a ustedes. No. Qué fácil. Llega Rock and Close, gente, quédense. Estarían confirmando algo en TN, ¿no? Sí. Pongan TN, che. Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Gracias a nuestro coro de ángeles. Es un coro hermoso. Gaby Larralde, Argentina, Karina Fini Marcó y Joan Rip All. Sí, claro. Gracias, querido, por venir hoy, ¿sabes? Te habla vos, mirame. Manzotti. No te miras, no. Perdón, estaba pelotudiando. Gracias. Estás sordo de una oreja. Gracias, Fío. Gracias. No, perdóname. Nada, estuvo lindo. Calo. Hola. Y Clementito estará escuchando acá. ¿Qué va a estar escuchando ese enano? No me hagas hablar. Está manejando, ¿no? Ah, no, está en el taxi. Ni me hagas hablar. O gastando cosas. No me hagas hablar. Comprando cosas en el free shop. Voy a contar todo lo que sé. No. Voy a contar todo y no sea malo, claro. Amiguitos, hasta el moño. Nos escuchamos mañana. Quédate con Rock and Close. Saber es poder. Tres personas resultaron heridas de bala en medio de una protesta de operarios desocupados frente a la sede de la UOCRA en Zárate. A horas de la elección interna que se celebrará mañana y donde se presentará una sola lista, un grupo de desocupados tomó la sede gremial de San Martín y Casteri reclamando la renuncia de la comisión directiva. El ministro de Justicia, Julio Alac, confirmó que los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura analizan la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento contra integrantes de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial por la dilación excesivamente grande en no aplicar la ley. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, lanzó el operativo Verano 2013, que ofrecerá puestos para obtener el DNI, el pasaporte o la tarjeta SUBE. En el operativo, que comenzará mañana y que está además vinculado con una campaña de seguridad vial en las rutas, participarán 18 camionetas satelitales móviles y 4 camiones fábrica, y se instalarán más de 10 puestos fijos para realizar los trámites. A viernes de 6 a 9.